se acuerda de qué momento. Quiero como Dios. Bien, la tiene. Sí, a mí lo que me queda todavía es más fraseo. La bueno, más fraseo. No, gira la vida. Gira la vida. Gira el timón. Gira las luces del corazón. El corazón. Surgiendo de nuestras venas en esta historia, fogata de la memoria, instante de inspiración. Jugándose toda chance en los descuentos, se acuerdan de aquel momento, se acuerdan de aquel momento que nos conmovió otra vez la emoción, botija que se cuela en el camión. Otra vez la emoción, recuerdo que acelera el corazón. La farsa la tiene. Sorrante fascinación. En la traseo ahí. La farsa nos ha apretado. Sorrante fascinación. Pero miren, igual lo de la farsa es llevada porque va casi bailando. Pero es la posa que después. La farsa nos ha apretado, no. La farsa nos ha apretado, su errante fascinación, su errante fascinación, su errante fascinación, en la sala de un tablado bajo la noche de estrellas, de otro carnaval, de otro carnaval, mamá. Vamos todos juntos, ¿no? ¿Le molesta? No, también. No. Fíjense la. Una vez más. Sí, para la fraseo. Gira la vida. Fue. Gira el timón. Gira las luces del corazón. Del corazón. Del corazón. Jugándose toda chance y en los descuentos, se acuerdan de aquel momento que los conmovió otra vez la emoción, botija que se cuela en el camión, otra vez la emoción, recuerdo que acelera el corazón, la fuerza nos ha prestado. Recuerdo que acelera el corazón, la farsa nos ha prestado, yo de fascinación, en la sala de un cableado bajo una noche de estrellas. Eso, la tenés. Eso, el final es una boda, es increíble. Sí, al final sí. Vamos, primo, primo, la pasadita a los primos. ¡Vamos! ¡Una pasadita a los primos! ¡Vamos los primos! ¡Atención! Por favor, el resto está llegando, que ya lo llamo. Si están charlando, quiero creer que la tiene clara. Porque si no, por favor, escuche el audio, así después no toque la hora con ustedes de nuevo. Siempre lo mismo, Julián. ¿Vamos todos ahora? No, primos. Solo los primos, que una pasadita hacia acá, ¿no? ¿Vamos? Sí, gira. Marco, matamos. 1, 2, 3, fue. Gira la vida, gira el timón, gira las luces del corazón, del corazón. Revolución, surgiendo de nuestra nuestra historia, fogata de la memoria, instante de inspiración. Jugándose toda chance y en los descuentos, se acuerdan de aquel momento que los conmovió. Piques que te dije que comiendo recién. La emoción. Botija. No, ninguna de las dos la hicieron. Hay algunas partes que la llevan esa calzada y si no queda todo así. Acuérdensela. ¿Qué pito que suena, la verdad? Sí, pero sí. Está bien, está lindo. Y para Marcel también, hoy. Saltos a la derecha, los primos, bajo y segundo para este lado. Estamos al revés todos. Bajo, solo los primos. Segundo acá. Todo bajo acá, estaba bien parado. Todo torcido, por la vida. Vamos hasta esta revolución. Vamos hasta revolución. Perdón. No, te estaba haciendo el acompañamiento. Se asustó Luis. Dale un bobazo, boludo. Dale. Vamos de gira hasta la revolución. Vamos a los fraseos. Imaginación, bueno, también, ojalá. Octo, tres, pa. Gira la vida. Gira el timón. Gira las luces del corazón. Solo sobre primos y bajos. Hacen lo mismo para que te diga. Sí. Abre, la banda asustado, abre el acorde. Solo ustedes. Un, dos, tres, pues. Gira la vida, gira el timón. Erra. Gira las luces del corazón. Del corazón. Viste que escuchen ahí, cualquier cosa que le va a ayudar. Ahí salió preciso. ¡Claro que sí! Claro, usted se calla. ¡El Cuba de Cabo! ¡Claro! El ahí cuando suena de Cabo. El de corazón, el del corazón, ¿cómo es? Hay que acordarse de la puesta de escena que el 12. Del corazón. Y ella después, usted va, se metió con los segundos, con el de abajo. Con los primos. Es doy dos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde llegó? Miedo de la unión. Chino, estamos en el ensayo. No se nota. ¡Vamos! Está pasando puesta, no entiendo. Vamos, gira. Un, dos, tres, fue. Gira la vida. Fue. Gira el timón. Gira las luces del corazón. Del corazón. Giran los sueños. Revolución. Surgiendo de nuestra vela y en nuestra historia. Fogata de la memoria, instante de inspiración. Jugándose toda chance y en los descuentos, se acuerdan de aquel momento que los conmovió. Bueno, falta fraseo, estuvieron todos afinados. Está flojo de fraseo y de papel. Y de arreglo. De matiz. Todo mal, los bajos están muy altos. Solo bajos y segundos vamos a encontrar el volumen. Gira. Dos, tres, fue. Gira la vida. Fue. Gira el timón. Un poquito más alto. Gira las luces. Ahí. Del corazón. Esta melodía la hacen con primo. No, ahí va, ahí, no ahí. Quiero que griten calzado, quiero que suene bien, que no suene, quiero que suene bien de volumen, pero que no exagerado ni fuerte, ni nada bien. De eso, no le hace bien. Traten de controlarlo, de pensarlo ahora, vamos a pensarlo. Cante. Estamos ahí, 1, 2, 3, fue. Gira la vida, gira el timón, gira la luz. Lo hacen atrasado, Ustedes juntos, del corazón. Ah, no lo hemos hecho eso. ¿No lo hicieron? No, porque vos dijiste que no íbamos. Retrasado. Puede ser que hayan tres haciéndolo que estén solo ellos. Me parece que eso, alguien se lo está comiendo. Media pila, vos. No, bueno. En noviembre ya empieza a atender todo. ¿Primo? Están con ellos. El corazón. Está bien, ¿no? Pegado. Bien, pegado, sí. El corazón. Punto. Pegado. No puedo pegarlo por el COVID. Como Rosario. Siempre. Lo mismo ayer. Sí, del corazón. Los sueños. Me la comí yo cuando se la pasé. Ah, otro más. ¿Viste quién se la come? ¿Tampoco? ¿Está bien? Vamos reconociendo. Muchachos, media falange. Tengo tres placares arriba que quiero salir de ahí. Del corazón, los sueños. No decimos vibra. No. Tiran la luz del corazón. el corazón, los sueños. Qué lindo, qué lindo. A ver, vamos. No vibran ustedes. No vibramos. Manden ellos los sueños. Bien. Vamos para afuera. Sueños. Vamos, 8 minutos. Dale. Para mí ya está aprovechado el ensayo. Ahora tienen los audios para estudiar y una noción de lo que hicimos hoy. Tenemos que tirar una para grabarla todo. Sí, no hay problema. Bueno, vamos a tirarla. Vamos a grabarla ahí. Vamos a repasar. Dale. Vamos a repasar hasta que tengamos que ir y cuando tengamos que ir la tiramos. Muy bien, perfecto. Bien. Pará, pará. Yo quiero saber quién fue que se la comió. Ah, ahí vale, ahí vale. Vamos, tira. Vamos, Ulises. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Tira. Un, dos, tres, fue. Tira la vida. Gira el timón, gira las luces del corazón, giran los sueños, revolución, surgiendo de nuestra vena hacia nuestra historia, fogata de la memoria, instante de inspiración. Jugándose toda chance y en los descuentos, se acuerdan de aquel momento que lo conmovió otra vez la emoción. Botija que se cuela en el camión. Otra vez la emoción. Botija que se cuela en el camión. Otra vez la emoción, botija que se cuela en el camino. ¿Son de bajo? Un, dos, fue. Otra vez la emoción, botija que se cuela en el camión. Otra vez la emoción, recuerdo que a mí me daña el corazón. Sí, la más, emoción. Vamos. ¿De dónde? De otra vez. Bien. Fue. Otra vez la emoción. Botija que se cuela en el camión. Otra vez la emoción. Recuerdo que acelera el corazón. La panza nos ha prestado suerte de fascinación. Solo segundos si bajo que la tiene complicada acá realmente en esta parte. Esa parte se encuentra igual. Gracias, Tino. Te amo. Pará, ¿le sale hacer esto? Bueno, por favor, silencio. Gracias, Leo. Y lo que están repasando está bien, pero por favor. Viene, rinde. Vamos a repasar acá lo de ustedes. La farsa nos ha prestado ferrante fascinación en la sala de un tablado bajo la noche de estrellas. La farsa nos ha prestado ferrante fascinación. Ferrante fascinación. La farsa nos ha prestado su errante fascinación. Su errante fascinación. En la sala de un tablado bajo la noche de estrellas. Sara nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado bajo una noche de estrellas. A ver, otro bajo si segundo. La farsa nos ha prestado su errante fascinación. La farsa nos ha prestado su errante fascinación. En la sala de un tablado bajo la noche de estrellas. La farsa nos ha prestado su errante fascinación. En la sala de un tablado bajo una noche de estrellas. La farsa nos ha prestado su errante fascinación. En la sala de un tablado bajo una noche de estrellas. Vamos. La farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado bajo la noche de estrellas. Ahí, poquito. Abra la garganta ahí para que quede más grave la nota. Ella va a sonar. La garganta, papá. ¿Vos fuiste esa semana? Pero vamos, bueno, que nos acordamos. Tenemos una hora, dos minutos, vamos. De arriba, vuelta. Lo que hicimos le hicimos pasado. Conspiración. Son las primeras notas, uno se va a tender siempre a negar si es conspiración. Un secreto en la broma. Una noche sin luna, viajando en la pluma, la antigua revelación. ¿Obra? ¿Obra? Tiene que haber estudiado esta parte, por eso yo apelo a que lo sabe, porque pasó varios días y el audio lo tenía. Vamos. ¿Estamos? Una. Fue. Conspiración. Es el final ese. De otro carnaval, poné el lado B del disco. La vuelta al disco. Se queda la bruma. Un secreto en la bruma. Creo que era ahí, ¿no? Conspiración. Un secreto en la bruma. Conspiración, un secreto en la bruma, una noche sin luna viajando en la pluma. La antigua. El primero no salió. Conspiración. Dame dos alientas. Y la otra. Una noche sin luna viajando en la pluma. Una noche sin luna. No me quedo ahí otra vez. Pero ya entra el ritmo. Una noche sin luna. Una noche está. Conspiración, conspiración. Conspiración. Vamos a hacer una cosa. Estudien, nos vemos el jueves. Mañana. Mañana nos vemos. Estudien. Por favor, el que no pueda estudiar es porque realmente no puede. Claro. El que puede y no estudia, sepa con su conciencia. Estudien porque hay gente que no sabe estudiar. Vamos. Conspiración.